Gustavo Varela. Porque hay que crear la idea de que Dios tiene un hijo, que al hijo lo matan los hombres y que él resucita para que los hombres lo amen a él para volver a Dios. Un quilombo. Fenomenología de la vida cotidiana. Desde la República de Ezeiza, ya remangándose el pantalón para ir con las patas hacia la próxima fuente, el señor Gustavo Varela, muy buenos días. Salud, ¿cómo está todo ahí? Bien, loco, acá andamos, ¿viste que clausuraron la tribu? Bueno, me enteré. ¿Viste? Me enteré, escúchame, es un atentado contra los pueblos originarios que alguien tiene que hacerse cargo, ¿llamaron al INADI? Che, no, ¿sabés lo que estoy pensando? Que nos tenemos que victimizar más, que no puede ser, ¿viste? Obvio. Hay que victimizarse a full. Sí, podemos poner a alguien con gripe A en la puerta. Perfecto. Escuchemos una cosa, pero la radio anda. La radio anda, sí, estoy hablando por la radio. ¿Y no los dejan entrar? No, sí nos dejan entrar. No, el tema es más con el VAR, ¿viste? Ah, ¿que no quieren que usen el VAR? Claro, por el momento no. Este es un plan de evacuación que está en trámite y a los inspectores no les gustó que esté en trámite, sino que esté terminado, es lo que pedían. ¿Por dónde hay que evacuar? Pero qué asquerosos que son los inspectores. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren ver de mí? ¿Qué pretende usted de mí? Una cosa que no se puede creer. Lo único que le importa es cómo la gente tiene que evacuar. Che, Gustavo, pero escúchame una cosa. Qué hincha que es la norma, ¿no? Como que está hecha para que en algún momento pises el palito con algo siempre. No, la norma, yo te digo, la norma... Foucault es muy claro con eso, dice, importa más la norma que la ley. Porque la normativa es justamente la administración de los cuerpos de un modo directo, la intervención sobre las prácticas, la necesidad de regular las cosas más pequeñas. Por eso cuando se habla de microfísica del poder, se habla de estas cosas, ¿entendés? De las pequeñas situaciones que se encuentran o autorizadas o vedadas por un sistema que hace de la norma la forma más eficaz de poder ordenar las cosas, de poder intervenir sobre la gente y de definir ciertos aspectos. Entonces, el tema con la norma es que la norma, el nivel de ambigüedad que tiene en general la norma, en muchos casos, porque, digamos, tiene precisión de intervención, pero tiene ambigüedad en su relato. Y como la ley es la palabra dicha, y la palabra dicha tiene una interpretación, como diría Nietzsche, no hay hechos sin interpretaciones, entonces siempre la interpretación queda del lado del poder, del que más tiene poder. Claro. Entonces ahí estás al horno. Mirá, yo tuve verdulería, ¿viste? Yo te acordás que te lo había contado. Bueno, sí, que le ponía sacarina a los melones. Sí, yo... Bueno, escuché una cosa. Eso no hay que decirlo siempre, que diga la palabra verdulería. Bueno, que... Bueno, ¿cómo? Pues, la manera que tengo de no olvidar que tuviste verdulería es ese asco que hacían con tu hermano. Que sos basta, bueno. Entonces yo le dije, bueno, a ver, vamos a estar en regla, no se puede. O sea, no se puede, no es que... Y yo porque pedía, digo, ¿cuál es el reglamento para verdulerías? Porque venían los tipos, los inspectores, y te decían, ese cajón está a menos de 20 centímetros del suelo. Sí, ¿cuál es el problema? Pero no está tocando el suelo. 20 centímetros es la norma, lo que regula la norma. Le digo, ¿me puede dar toda la normativa? No hay. No hay un lugar donde esté toda la normativa. ¿Por qué? Porque hay normativas que se van modificando, que se van cambiando... Unas que quedan abolidas y otras que aparecen nuevas. Entonces, pero de aquellas abolidas no son todas las normas, son solamente 5. Uh-huh. Entonces ahí entras en un casca grosso del que no salís ni a palo. Bueno, escúchame una cosa. Ayer, entre esto de la clausura de la tribu, ¿viste? Buscando una ley que podría tener que ver con la situación en la que estamos nosotros con este tema... Voy a bajarla en PDF de internet, porque aparte es como, viste, ahora te facilitamos todo, la autogestión de los usuarios y no sé qué. Bajo y está mal el PDF, me dice fallado, no lo puedo bajar. Al mismo tiempo una compañera está en una reunión por temas de la ley de servicios de comunicación audiovisual y todo eso, le dice, bueno, vayan a ver que ya está en internet todos los informes de la auditoría de no sé qué. Viene, viste, da clic para descargar la supuesta cosa que ya tenías para leer en internet, fallado. Bueno, o sea, ni aunque quieras llegás. A mí me parece que hay dos cosas que yo quería decir. Una es que la internet está compuesta también de una sucesión de fracasos. Porque uno, yo te digo, no sé, yo por ejemplo ahora me estaba tratando de bajar los controladores para la impresora 1020 HP. Que como tuve que reiniciar toda la máquina, qué sé yo, entonces perdí los controladores y mi hermano, que es el que se encargó del asunto, no hizo nada con respecto a los controladores. ¿Cómo se mató? ¿Se tiró por el balcón? No, quiso cambiar una cosa de su impresora. Bueno, ¿viste? Y entonces yo intento, y entonces siempre apretás un botón y te manda a otro lado. Y en algún lugar te dicen pague $12. Digo, pero si decía gratuito en todos lados. Bueno, y no llego nunca, y no pude, efectivamente no pude. Entonces me parece que hay una sucesión de frustraciones, por lo menos a la gente de mi edad, que tengo 54, a la que el internet nos propone todo el tiempo. Digo, lo mismo si le toca, si lo pido hacer a Ramiro o a Pablo, no hay ningún inconveniente, lo bajan al toque. Esa es una cosa. Y la otra cosa que estuve pensando es que el uso pedagógico de la internet no tiene presente. Cuando vos subís una clase, por ejemplo, la clase ya está escrita. Las opiniones de la gente, el uso de los foros, no es un uso compartido, no hay colectividad, hay singularidades o individualidades muy potentes en los foros. Entonces, y el presente siempre queda como abolido. Es decir, lo que supone que la lo que hace suponer que la máquina nos tiene todo el tiempo actualizados, para mí es mentira. Ajá. Para mí te manda siempre a un bote cuyo destino es el pasado. Es decir, siempre vas a buscar lo que estaba antes, o lo que ya está sellado, o lo que está colocado, pero y lo que te ofrece el presente es continuamente, por lo menos en mi caso, un sistema de frustración enorme con la computadora que no puedo bajarlo. Los malditos controladores. No, pero hay un tema también de estar esperando respuesta. Por eso no hay presente, decís, en un foro, por ejemplo. Claro, pero además la respuesta que da el tipo es siempre una respuesta en un foro. Es una respuesta que no pone en juego la relación con los otros. Como es escrito, y lo escrito... ¿Viste que lo escrito parece que tiene un rango de escribano? Sí. Vos cuando escribís tenés que decir las cosas con un cierto estilo, hay que decirlas bien. Y además hay una ambigüedad en las intenciones. Porque uno escribe con una intención y no hay un intenciómetro en internet. Entonces, y el otro captura eso mismo que vos le decís con humor, lo entiende de un modo, qué sé yo, violento. Y entonces te responde mal. Y vos decís, ¿por qué me está respondiendo mal si yo le escribí bien? Bueno, eso pasa mucho en los foros. Sí. Entonces vos te tenés que estar cuidando de todo un enjambre afectivo. Tenés que escribir relativamente seco, digamos, como así como hablan los venezolanos, ¿viste? Que se habla en Centroamérica, que es todo neutro, un español neutro. Y lo que decís es lo que te muestra, digamos, como alguien vanidoso, ganador. Difícilmente la gente ponga no entiendo. Es claro. Muy raro que pongan eso. Todo el mundo tiene una opinión sobre cualquier tema, aunque recién lo esté empezando. Sí, igual me parece que la relación cara a cara lo que tiene es como un poco más de acolchonamiento, ¿no? Por lo general la palabra distancia, el foro, un debate en Facebook y eso... Mirá, para mí es muy importante, vos en el foro no estornudás. No estornudás. Y no estornudás, no te da sueño, o sea, te da sueño y te vas a dormir. En cambio, cuando vos das una clase en cara a cara... Sí, no hay metainformación. No hay una meta información no, que puede no estar nada. En el gesto, no, claro. No hay un gesto, ¿viste? No hay una bragueta que no se cerró bien, entonces no pasa nada. O sea, es completamente de un tipo de asepsia. Por eso yo insisto con que no hay presente, no pasa, no hay actualidad, ¿no? Y además lo que hay es pura episteme, porque también pasa eso, ¿viste? Que es todo un sistema, ¿viste? De decir cosas verdaderas, ¿viste? No hay un chiste, no hay, y si haces un chiste hay gente que se lo toma mal. ¿Entendés? Yo no estoy en este curso para estas cosas. Entonces, bueno, pero viste que igual no deja de herir también la palabra escrita. Te mandan un mail con una dosis de violencia y te pasa un poco al cuerpo. Y ahí tengo mi pregunta de cierre para hoy, Varela. ¿Cómo hacer para que nos resbale lo que nos tiene que resbalar? Bueno, no es fácil. Porque cuando a uno... Viste, el sistema de agresión es un sistema en muchos casos muy sutil. No necesariamente tiene que ser directo. Cuando es directo uno sabe bien cómo responder, pero cuando es más sutil, cuando ves que debajo de cuatro líneas están diciendo, no sé, que sos un salame de Milán, entonces ahí es más complicado, porque la bronca, además, la bronca que uno agarra cuando estás solo es diferente a cuando te enfrentás con la situación. Porque cuando, digamos, cuando estás solo nunca sos cobarde. ¿Entendés? Vos decís, a este grandulón de 1.95... que hace 6 años que practica boxeo y que es campeón argentino, lo voy a matar. Eso lo decís cuando estás solo. Ahora, no lo podés decir delante del chabón. ¿Entendés? Porque realmente te pasan por arriba como una planadora. Entonces, a mí me parece que la soledad es bastante engañosa en ese sentido. O sea, la bronca es siempre una bronca contenida, siempre hay un relato de lo que le voy a decir, ya vas a ver cuando te vea, todo eso. Y después, cuando efectivamente ocurre, no ocurre nada, porque... La experiencia de los cuerpos es justamente la experiencia de la finitud. Yo venía, tuve una clase de yoga, y entonces decía el tipo, sintamos el cuerpo que está presente. Y no hay alternativa, pensé yo, pero no se lo dije porque estábamos todos concentrados. Pero no hay alternativa, el cuerpo no es sino en el presente, no hay cuerpo en el pasado, lo único que hay es conciencia, lo mismo futuro. Por eso el cuerpo no tiene ideales, el cuerpo engorda. Uh-huh. Y vos decís, bueno, uy, loco, estoy gordo. Bueno, el cuerpo es el que está gordo, no vos. Vos te ponés gordo porque estás gordo con el cuerpo, pero el cuerpo tiene su propia lógica, va, lleva su propio recorrido. Por eso la medicina en ese sentido ha fracasado estrepitosamente. Mi querido Gus, nos vemos el jueves que viene. Bueno, loco, hay que se resuelva el problema y si no, cortamos la calle. Dale, perfecto. Y si no, nos victimizamos a full. Obvio. Bueno, un abrazo, loco. Abrazo. Gustavo Varela, nuestro fenomenólogo de la vida cotidiana.